Ahora se empieza a llevar adelante lo que es el recuento definitivo, ¿no? Uh-huh. Recuento definitivo de votos, se van a escrutar todas las mesas y se tiene que dar lo que es el resultado definitivo. Esto tiene que estar para el 2 de septiembre, que es el día que vence el plazo. Claro, fecha límite. Fecha límite, porque ahí se presentan después las candidaturas definitivas que van a competir para el 22 de octubre. Uh-huh. Recordemos que de base hay que sacar el 1,5 para arriba para poder participar en octubre. Totalmente. En este aspecto, vamos por parte. Dividamos domingo, no sé si lunes, no sé si martes o martes, y ya entremos en el hoy, pero vamos por parte. El domingo, lectura técnico-políticas, ¿se puede dar o es estrictamente política la lectura de lo ocurrido el domingo, principalmente a partir de las 9 de la noche aproximadamente, que empieza, digamos, el raid televisivo de Cambiemos, prime time de la televisión? Bueno, algo que por lo menos nosotros desde aquí destacábamos incluso el mismísimo domingo, y luego aparece ya la cuestión estrictamente técnica que tiene que ver con el descuento del porcentaje de la expresidenta por sobre Cambiemos, y bueno, y allá entrada la madrugada la detención de los números, ¿no? De, en realidad, el recuento de votos. Bueno, ahí lo que ha sucedido es que, como toda elección, una vez finalizados los comicios, se empiezan a enviar los telegramas. Esos telegramas lo que dice es que se cierra cada mesa y se va exponiendo como fue por cada una de ellas los resultados. Uh-huh. Eso va llegando de a poco y se hace toda la carga, ¿no? Están los data entry para hacer toda la carga de esos datos, que bastante información. El tema que sucede con eso, que a veces dependiendo lo que uno quiera transmitir, se puede dar primero unos resultados y después otro, de lo que viene siendo provisorio, ¿no? No sé si me explico. Totalmente. Yo creo, en este sentido, ya es una lectura política, que lo que ha sucedido es un golpe de efecto mediático a partir de las 9 y hasta las 12, 12 y media, supongamos, una cosa así, un horario medio aleatorio el que estoy diciendo, pero digamos, el tiempo de impacto mediático fue más o menos ese. Y entonces ahí, en Provincia de Buenos Aires particularmente, estaba cabeza a cabeza, pero previamente a las 9 dieron con unos cuantos puntos de diferencia a ganador a Cambiemos, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que lo que se buscó fue eso, el golpe de efecto mediático, que obviamente fue logrado. Con el correr del tiempo se fue achicando esa brecha. Y ahí después, con el 96 y pico por ciento, o 97 de todo lo que fue el porcentaje sobre el 100% total del escrutinio, bueno, se detuvo la carga y está peleándose cabeza a cabeza. Esto es voto a voto prácticamente. Uh-huh. Yo creo que lo que ha sucedido es esto. Primero, digamos, hay que dividirlo por parte. Primero, el efecto mediático. Que se buscó ese efecto, digamos, mediático, y a posteriori ya entramos en la cuestión más política, digamos. A ver si lo ordeno esto para que se entienda y vos de tu aporte en este sentido, Facundo. El efecto mediático para luego, a partir de ese efecto mediático, llegar a conclusiones políticas, pero que esto surge de un efecto mediático. Alguna vez alguien decía, y me parecía interesante, todo lo que se diga posteriormente a un determinado hecho puede ser verdad, pero si partimos de que la premisa es falsa, todo lo que venga posterior es falso. Es decir, si hay un efecto mediático y luego se hacen análisis, especulaciones a partir de ese efecto mediático, ese efecto mediático, que por supuesto tiene falsedad en su gestación, digamos, puede tener todo lo otro, toda la argumentación posterior puede ser verdad, pero partimos de una premisa falsa. Exactamente, lógica formal se le llama eso, y partiendo de premisa falsa el resultado va a ser necesariamente falso. Uh-huh. En ese orden, el primer golpe, lo primero que se buscó fue el golpe de efecto. A ver, esto es Durán Barba en estado puro. Durán Barbismo. No estoy descubriendo la pólvora, ni estoy descubriendo los misterios del universo. Cualquiera que haya leído y visto, leído a Durán Barba o visto lo que él expresa, se va a dar cuenta de esto. Buscan el golpe de efecto. Convengamos que Cambiemos gira alrededor de todo lo que es marketing, más que propuesta de fondo, porque si las dicen creo que son prácticamente salís corriendo si te van a decir lo que van a hacer. Pero bueno, esto le ha dado no muy buenos resultados, sino excelentes, y cada vez vienen construyendo una fuerza con mayor poder, y en consecuencia siguen esa línea. Y es lo que vos estabas exponiendo. Después, bueno, vendrá la verdad, que es el recuento definitivo con el resultado ya finiquitado. Pero llega todo, bueno, llega todo muy trillado también, ¿no? Y llega todo muy trillado. Ya empieza con dimes y diretes, empezamos con esto de que nadie le cree a nadie, que porque si perdés y decís algo está llorando, ¿me explico? Y lo demás empiezan con que bueno, ustedes hacían lo mismo, y ya se tergiversó todo. Pero esto se instala mediáticamente, se instala, y bueno, no todos logran comprender cuál es la situación y dónde estamos parados. Políticamente, esto te lo pregunto políticamente, lectura personal te pido. El gobierno, porque más allá del efecto mediático, más allá de ese durambarbismo de entre 9:30 y 12 de la noche, pensado, ¿creía que Cristina podía dar vuelta al resultado? ¿O en realidad también se sorprende con eso? Independientemente, el golpe de efecto está clarísimo, esto es indiscutible. De hecho, los propios periodistas y analistas oficialistas plantean lo mismo, ¿no? Hablan de, en algunos casos animan a decir picardía, una estrategia de comunicación, pero digamos, están planteando lo mismo. Pero más allá de esto, ¿imaginaban que podía revertirse esa primera tendencia en lo que hace a los resultados el gobierno? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas versiones, el otro día escuchaba a más de un periodista, que indican que, incluso periodistas oficialistas, ¿no?, que indican que el gobierno sale a festejar y arma todo el aparato de festejos y demás, porque en realidad tenían lo que ellos creo que llaman, desde el gobierno digo, mesa testigo, me parece que es, así se lo denomina, que les había dado muy buen resultado en la elección de 2015 para la gobernación, creo que son 80 y pico de mesas, y que en esta oportunidad quien llevó adelante justamente la coordinación de estas 80 y pico de mesas, a las 7:00 de la tarde les pasa a los principales referentes del gobierno nacional, digo, ¿no?, los datos, y le dicen: inflen los globos, salgan a festejar porque el resultado es altamente favorable. ¿Esto puede ser así? ¿Esto en realidad también lo puede llegar a traficar el gobierno como planteando nuestros voceros nos daban esta información? ¿Qué lectura tenés al respecto? No, viene de la mano de lo que vos estás diciendo. Ahora, yo lo que me planteo es lo siguiente. ¿Pensaba sí. realmente el gobierno ganar en la provincia de Buenos Aires? Y ahí se abría algunos panoramas. Convengamos que, a juzgar por las políticas tomadas desde el 10 de diciembre de 2015, y me refiero a todo, de los primeros 10 días de gobierno y todo lo que vino después, que prácticamente no hay, por no decir en término absoluto, no hay una sola medida en favor de los intereses nacionales y del pueblo. Partiendo de esa base, que es un dato objetivo, y habiendo hecho todo lo que hizo, con una inflación mayor aún a la que veníamos, con un dólar que se disparaba, con cierre de pymes, despidos, etcétera, etcétera, etcétera, si hubiese salido segundo a 5 puntos, hubiesen firmado. Si vos le decís salí segundo a 5 puntos, el gobierno hubiese firmado. En consecuencia, me pregunto, por lo que se está hablando ahora de que hubo fraude, esto, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de realizar fraude en esta instancia? Que recordemos, las PASO son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que lo único que hacen es ser una instancia previa a la definitiva, que va a ser el 22 de octubre. Digamos, acá el que tiene más de 1,5 ya sabe que en octubre puede participar. Es verdad, fue, si querés, una primera vuelta. ¿Por qué? Porque en líneas generales, hablo a nivel nacional, sí, en líneas generales hubo unidad el peronismo va, está bien, es verdad, fue por varias vías, pero bueno, se logró Unidad Ciudadana por un lado y algunos otros que quedaron por otro, pero no hubo internas propias, que es a los fines estrictamente técnicos que sirven las PASO. Con lo cual todos iban a pasar eso y iban a llegar a octubre, y esto funcionó como una primera vuelta. Pero digo, ¿cuál sería el sentido en este momento de hacer un fraude? La verdad que yo por lo menos no le encuentro en ese sentido. Sí, lo que decíamos anteriormente, el golpe de efecto mediático que fue logrado y en lo cual el gobierno, para sus intereses, hay que reconocerlo, lo ha manejado muy bien. Vos decís que hay, a ver, ¿cómo podemos denominarlo? Para que aquel que está del otro lado le caiga al dedillo. Hay exageración y exacerbación de ambos lados. A mi modo de ver, sí. Sí, sí, efectivamente. Bien, en este sentido, porque en parte coincido, ahora digo, potenciado esto, la famosa grieta, en este caso, por quien tiene la responsabilidad institucional de llevar adelante la elección, que es el gobierno. ¿No? Me da esa sensación, digamos. Yo nunca tuve dudas de que es el gobierno quien potencia la grieta. Y yo celebro la grieta, digamos, ¿no? No estoy, porque digamos, lo que está en juego son dos discusiones, o una discusión clara, son dos proyectos de país y no hay mucha más vuelta, y en el medio de eso, digamos, se discuten los ejes centrales de esos dos proyectos de país. Pero disculpame, sí. La grieta existe desde antes de 1810. Bueno, claro. Entonces, de ahí se dividen qué proyecto de país queremos. Tomando de base eso, que no viene al caso acá porque sería muy extenso explicarlo en detalle, pero digamos, estamos donde estamos porque somos como somos y porque nunca se definió un proyecto de país para un mismo sentido. Eso es por lo menos en mi opinión personal, y digamos, si uno repasa la historia es bien claro esto. Punto uno. Punto dos. ¿Algo más con respecto a esto? No, con respecto a esto no. Yo lo que quería acotar, una sola interrogante más. Sí. Digo, también, no, porque el gobierno hizo fraude. Digo, está bien, ¿qué? ¿Por el dólar y para mandar un mensaje a los mercados? Sí. No me cierra tampoco ese argumento, porque los mercados actúan solo cuando ya el resultado es definitivo y ya está sentado cómo va a quedar El mapa. El mapa político a nivel nacional, provincial e incluso municipal, con resultados previos transitorios, está bien, será un mensaje por este breve tiempo, pero no es que va a definir nada en absoluto. No me cierre ese argumento. Bien. Y vamos, además, sí. Te agrego una cosa más. Por supuesto. ¿Para qué lo harían si ganaron también en varias provincias importantes? Sí, esto podría ser justamente por lo que hace a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que había una mirada puesta ahí muy muy fuerte, incluso en la figura de Cristina, y también con la gobernadora jugando fuertemente la última semana. Sí, pero mira, repasemos por lo menos hasta este momento, lo que fueron los resultados hasta este momento. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, obviamente, el gobierno ganó por amplia mayoría. Sí. En la provincia de Buenos Aires, lo que estamos hablando, cabeza a cabeza, falta el recuento definitivo. Ganó en Córdoba, ganó en Mendoza, Corrientes, en Chaco salió segundo a 6 puntos, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Neuquén. Ganaron en San Luis, primera elección que pierden los hermanos Rodríguez Sáenz desde 1983, 34 años de victorias consecutivas. Pará, aguantame ahí, 34 años de victorias consecutivas. ¿Ayer echó a todo el gabinete? ¿Antes de ayer? Efectivamente, una renovación total del gabinete. ¿Por qué se da la renovación total del gabinete? Digamos, te lo pregunto porque sé que tenés el tema bastante cercano, pero leía por allí que le pide la renuncia a todos sus gabinetes, a todos sus ministros, por ende a todo su gabinete, planteando un poco esto de la lejanía con la gente, ¿no? Sí, más que la lejanía es que en el gabinete había muchos cuadros técnicos, pero no políticos. Que era lo que están explicando actualmente. Ah, mira vos. Lo que quieren, no es una opinión personal, digo, transmito lo que se dijo. En consecuencia, lo que querían hacer ahora es poner cuadros políticos que tengan más llegada, justamente con lo que vos decías, a la gente, al pueblo. Y en miras de poder acortar esa gran cantidad de puntos, fueron, a ver, en la intendencia 20 puntos y en la otra 17, 18 puntos. Estamos hablando de una diferencia muy, muy, muy grande a favor de Claudio Poggi. ¿Y se imaginaba esto? Mira, la cosa ya se venía divisando de que no venía bien. Ajá. De que no venía bien. Bueno, es para profundizar un tema bastante largo. Sería, sí, me imagino. No, se veía que la cosa no realmente no venía bien y la verdad que el resultado ha sido, hay que reconocerlo, ha sido muy, muy grande a favor de Cambiemos. Uh-huh. En San Luis, seguimos. Cruz también. En Santa Fe salió segundo a 0,7% de Rossi, que hizo una excelente elección. Y en Tierra del Fuego salió segundo a 2 puntos, a un poquito menos de 2 puntos. Con lo cual, si uno viene de las elecciones anteriores, ¿Cambiemos bajó o subió? Subió. Claramente subió, porque claro, antes no tenían estas provincias, sí, y estos distritos. Este volumen electoral tampoco. No lo tenían, claramente es, a mi modo de ver, el gran ganador de estas elecciones. Uh-huh. Yo creo que esto es un dato objetivo. Hablo con los datos que tenemos cargado ahora en todo el país. Si uno entra a resultados.gov, están cargados todos los datos. Faltarán algunos, como el caso de la provincia de Buenos Aires, ver el definitivo. Pero no estamos hablando de que no, sacó 15 puntos de diferencia. Uh-huh. Entonces, la lectura que yo hago es que es el gran ganador. Uh-huh. Esa es la síntesis general, digamos. Y esta es la síntesis general. Después, bueno, veremos, en octubre puede variar algo. Sí, podrá variar, pero como decía anteriormente, esto funciona a suerte de una primera vuelta, toda vez que no se jugaban internas, por lo menos a nivel nacional, entre los diferentes partidos, con lo cual funcionó como primera vuelta. Pasemos ahora a lo de hoy, o lo que empieza hoy, que tiene que ver con el recuento, o con el escrutinio en realidad definitivo, porque los votos de vuelta no se cuentan. Esto también vale aclarárselo a la gente, ¿no? Digamos, hay una comparación, para que se entienda y lo entienda que está del otro lado, una comparación de cruce de datos de planillas, salvo claro, alguna situación especial. No se abren las urnas si se cuenta voto por voto. Ahí está. No, eso no sucede. ¿Qué es lo que se hace? Se cotejan todas las actas. Uh-huh. Entonces, en función de eso, se va viendo si se condice con la información que se había cargado. Si eventualmente hay alguna controversia al respecto, ahí se puede pedir que se abra la urna. Cosa que no suele ocurrir nunca. O nunca. O en un ocurrir muy eventualmente. Claro. La verdad, como vos decís, no, yo no diría nunca, pero casi nunca. Claro, por eso. Digamos, ¿por qué te digo esto, Facu? Porque vos sabés que, no sé si estarás al tanto, si habrás visto algo, pero en Cañuelas, Unidad Ciudadana habla de una victoria, a nivel local, ¿no? Por una diferencia de 52 votos. Cambiemos, habla de una victoria por una diferencia similar. 966 votos. No. Cambiemos. Cambiemos sobre Unidad Ciudadana, a nivel local. A nivel local, sí, bien, por 52 votos. Bien. En ese sentido, digamos, Unidad Ciudadana ayer llamó una conferencia de prensa, fue mucho más profundo, digamos, en ese sentido, en la demostración del porqué de, uh-huh, de la hipotética victoria, digamos, o la victoria que se adjudica. Cambiemos se limitó a un comunicado y no mucho más que ello, pero digamos, lo hizo público a sus números. Y decía uno de nuestros compañeros Cambiemos hablaba de que se iba a trabajar sobre dos ejes. Había votos que... Sí, dos mesas donde a Cambiemos le pusieron 0 votos y los votos de Cambiemos se lo incorporaron en el telegrama al Partido Federal. Uh-huh. En consecuencia, cuando piden ese reclamo, le iban a devolver esos votos. Y el otro era, habían votado a la boleta entera de Cambiemos, pero en Cañuelas había el último cuerpo, era erróneo, y era de Navarro o de General Belgrano. O sea, iban a reclamar sobre estos votos también, que eran 38. Claro, para cotejar esto tenés que abrir la urna, y lo que hablábamos ayer es que la urna no se va a abrir. En ese sentido, con más razón aún, me parece, a ver qué opinas vos, menos en una PASO a dos meses de la otra elección, ¿no? Me da la sensación que es muy complejo esto, que esto ocurra. Es muy complejo porque no le imposibilita también la participación en la definitiva, que es la del 22 de octubre, donde ahí sí va a ser lo realmente importante, porque me va a definir cuántos ingresan por cada fuerza política. Claro. Pero bueno, digamos, las medidas técnico-jurídicas que se pueden adoptar, uno puede pedir que se abra la urna. Que actualmente, te aclaro también, porque esto se está haciendo ahora, todo lo del recuento en el Teatro Argentino de La Plata. Sí, señor. Y eventualmente, por una controversia, se pide que se abra la urna, no se realiza ahí. Eso se realiza en el Juzgado Federal con Competencia Electoral, que es ahí en la calle 8 a 925, entre 50 y 51 en La Plata. Por eso digamos que es muy complejo. Es muy complejo, sí. Ahora, Facundo, esto también está enmarcado, me parece a mí, en la estrategia de la búsqueda de ir hacia el voto electrónico. Voto electrónico que no parece ser la salida más confiable por todos los antecedentes que están sucediendo o que sucedieron en la Ciudad de Buenos Aires, pero en otros países del mundo. No se termina de dilucidar cuál es la salida más confiable para salir de este sistema, el cual ya traía sus problemas, pero que evidentemente para este fin de semana, más allá de lo mediático y de la búsqueda del golpe de efecto por lo publicitario, también es intentar desgastarlo. Y el voto electrónico no parece la mejor salida. ¿Cuál podría ser esa mejor salida para ayornar a el sistema de votación, que evidentemente tiene muchos inconvenientes con un gobierno que encima lo quiere cambiar? Bueno, a ver, por definición básica, todos los sistemas, sean informáticos o no, algún punto flojo tienen. Esto, bueno, el tema es cuánto es eso. Y en ese sentido, lo que es el voto electrónico, partimos de la base que ningún sistema informático es invulnerable. Todos, por una u otra vía, con las personas técnicas expertas en el tema, saben que se puede vulnerar. Y no solamente eso, sino que se puede vulnerar a una gran escala. No es que vamos a estar discutiendo una urna, sino que podemos estar discutiendo la elección entera. Incluso a mí me han mostrado, yo no soy un técnico informático, simplemente he visto con gente experta, cómo se puede cambiar directamente el voto completo, o cómo se puede incluso averiguar quién votó a quién. En ese marco, bueno, el sufragio dejaría de ser secreto, y que se pueda cambiar una elección entera es un riesgo muy grande. Y esto no lo planteo yo, lo plantean los técnicos informáticos que no tienen intereses partidarios en la cuestión. Claro, cosa que incluso se ha modificado en los, como se dice comúnmente, países desarrollados y de primer mundo, ¿no? Que no ha funcionado el voto electrónico y han vuelto al papel. Sí, acá se está diciendo también que todo el mundo tiene voto electrónico. Todo el mundo son alrededor de 6-7 países. Claro, no parece ser todo el mundo. No parece ser todo el mundo. ¿Quiénes tienen? La India, Brasil, Venezuela. No recuerdo ahora quién más, y Estados Unidos, pero en un muy muy bajo porcentaje, y alguno más que en este momento no recuerdo, pero son muy poquitos, son 6-7 países en todo el mundo, con lo cual hablar de que esto en todo el mundo es así, y la verdad que no. Incluso tenemos el caso de Alemania, que lo había probado, lo había llevado adelante y después volvieron al papel también. Uh-huh. Con lo cual nos están diciendo una información que objetivamente no es así, de lo que nos quieren instalar. Y bueno, sobre todo, lo importante ya, perdóname, acá ya es tener ya... un sistema que no sea vulnerable y que permita garantizar el derecho del sufragio en los términos que prevé la ley. Perdóname ahí, ya se expresó... ¿Por qué digo esto? Porque, uh-huh. A ver, de lo que estamos en condiciones de decir, que Cristina Fernández de Kirchner va a ser senadora nacional. Claro. No, salvo un escándalo, salvo una catástrofe electoral, va a ser senadora nacional. Si será senadora nacional junto a Tayana por haber ganado la elección, o asumirá solamente ella la senaduría porque se imponga Cambiemos, es otra cosa. Pero digamos, senadora nacional Cristina va a ser. En ese sentido, ayer cuando recibe, creo que fue en el Instituto Patria, a Rossi, y se toman imágenes y esto después luego se viraliza, sí. uno de los temas que planteó Cristina, digo esto pensando ya incluso en el futuro escenario político, porque también lo plantea Cambiemos, es el no al voto electrónico. Digamos, ya hay un posicionamiento, por lo menos de un sector, que está claro que iba a ser ese, pero ya le dijo que no al voto electrónico en senadores también. Exacto, esta agenda. Esto parece ser la segunda parte de la búsqueda del voto electrónico, porque en diputados lo aprobó el gobierno, fueron a senadores y el peronismo y sus aliados, exacto, le dijeron que no. Exacto, en la conferencia de prensa que dan Frigerio y Peña vuelven a remarcar esto que estoy diciendo. Instalan el voto electrónico. Y ayer, para meterlo en agenda, y ayer ya Cristina plantea el no al voto electrónico, claro, y la justificación. ¿Algo más, Doc? Me parece que no, creo que no ha quedado nada pendiente por el momento y bueno, tendremos que ver qué es lo que sucede en estos días hasta el 2 de septiembre primero y después, bueno, hasta el 22 de octubre, cómo se va sucediendo todo esto, esta historia eleccionaria argentina que tan en vilo nos tiene a todos los argentinos, ¿no?